con nada en tu vida. Y que no estoy en tu corazón ni pensamiento, pero estoy lleno de ilusiones. Pero estoy lleno de ilusiones. Quizá, quizá no seas para mí. Quizá, quizá tus labios nunca pueda besar. Mientras estés sola, en todos los abriles te llevaré 20 rosas. Llevaré 20 rosas y pondré una alfombra de pétalos de rosas a tus pies. Dinazón de una linda y hermosa princesita como tú.